Él es profesor de instituto, es profesor de filosofía y está Así es. especializado concretamente en Camus, en Albert Camus. Y precisamente me he quedado con él porque nos avisó un amigo común que hemos entrevistado muchas veces, José María Zuaga, que hemos tenido muchas veces aquí al programa, de que habías escrito un tema muy interesante sobre un estudio de Camus. ¿Cómo se llama? Por una parte, ¿cómo se llama lo que has escrito sobre Camus? Sí, el trabajo, mi último trabajo sobre Camus, porque ya son varios los estudios que he dedicado a la figura de este pensador francés. Este último trabajo es Albert Camus y el exilio español de 1939 en Francia, acción política y relación epistolar. Es un trabajo que ha aparecido recientemente, en diciembre del año 23, o sea que ahora hace justo un año, en la editorial madrileña Verbum. Sí. Y ya, en fin, ya es un trabajo que hemos presentado en distintos lugares. Y precisamente José María Zuaga, pues, es una de las personas que ha leído y me ha aportado ideas y correcciones interesantes y sugerencias a este trabajo. Ya sabes que José María es un experto en esta época de la Sí, historia sí, española, sí. del exilio republicano. Sí, yo creo que además sobre el exilio y sobre la guerrilla, principalmente en la zona Granada-Málaga, Es una autoridad, ¿no? no creo que haya nadie que le moje la oreja, Sí. sinceramente, no creo que haya nadie que le moje la oreja. Hombre, hay No. gente muy buena y sobre temas concretos habrá alguien que se haya especializado mucho, pero en esto que estamos hablando, la verdad es que José María sienta cátedra, como se suele decir en esos términos. Completamente, sí, así es. ¿Y qué es lo que, por una parte, claro, para los que, como yo, sinceramente, tengo que reconocer que no había leído nada de Camus, ¿cuál es el planteamiento político de este hombre? ¿O qué es lo que tú recoges del planteamiento político de este hombre que has traído al libro? Pues mira, entre el exilio español y Camus hay muchos puntos de coincidencia, ¿no? Por una parte, Camus, como el propio exilio español, plantea que la política debe someterse a principios éticos. En este sentido, Camus dice, dirigiéndose a los exiliados españoles, escogisteis el exilio para poder decir la verdad. Este es un principio, es una sentencia nietzscheana Sí. que él aplica al propio exilio, ¿no? Por otra parte, la fidelidad a la palabra, el poder de la palabra, es algo que olvidamos con frecuencia, ¿no? Parece que es algo que se banaliza, ¿no? Pero el compromiso, la fidelidad a la palabra dada, es algo que también se da en buena parte del exilio. Esa fidelidad, es la que le hace enfrentarse al franquismo, enfrentarse a la injusticia que representa el franquismo y acometer, pues, ese exilio que es tan duro, ¿no? Que es tan... Tenemos ahí unos puntos de... Luego hay razones también de tipo personal, ¿no? Sí, Camus dice que España es su segunda patria. Albert Camus nace en Argelia, en la Argelia francesa. Pero su familia materna es de origen español. Concretamente, su abuela materna, como digo, ha nacido en Menorca. Esto le vincula a él con España también por ese origen familiar. Y por una parte, esta visión del exilio español como un ejemplo de rebeldía, ¿no? Frente a la injusticia, y por otra parte estas razones personales que apunto, son elementos que hacen que él, desde muy joven, ya viviendo en Argelia y con una muy corta edad, él ya empiece a prestar atención a España y a los problemas políticos que van a protagonizar el pueblo español, ¿no? Fíjate que eso que has comentado hace un momento de la importancia de la palabra dada, de en un mundo en el que vivimos, donde el chiste de Groucho Marx, porque es un chiste, cuando Groucho Marx dice aquello de estos son mis principios y si no le valen tengo otros, eso es un chiste de Groucho Marx que se termina convirtiendo en un axioma hoy en día. Entonces, y ese admirar por su parte esa actitud de los españoles que han luchado por un Estado republicano con unos valores y que al perder y no poder continuar haciéndolo se van al exilio, pero reiterando sus principios, o sea, no renunciando a sus principios. De hecho, luego la historia lo demostrará, tanto los que fueron a México como socialmente influyeron en la sociedad mexicana, algunos que estuvieron en Brasil igualmente, y como en Francia, luego los luchadores antinazi en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como todos esos hombres y mujeres dejaron constancia de que tenían unos principios y no tenían otros debajo del chaleco, según con quien se encontraran, sino que mantenían. Entonces, ya te digo, a mí sí me resulta muy interesante que este hombre vea eso y lo ponga en valor, además en un momento como hoy, donde ya te digo, donde lo del chiste de Groucho Marx, porque Groucho Marx lo dice como un chiste, ¿vale? Era humorista y se dedicaba a los chistes, sé que termina convirtiendo en un axioma. Entonces, por desgracia, este pragmatismo, ¿no?, que se impone en política es algo que ha existido siempre, ¿no?, y que nos conduce a veces pues a la catástrofe, ¿no? Sí. Entonces, el tener ese norte de principios morales es esencial. Yo comencé este trabajo en el año 2013, en el verano, una visita al centro de documentación de Albert Camus. Este centro de documentación está en Aix-en-Provence, muy cerca a una ciudad francesa, muy muy próxima a Marsella. La conozco concretamente. Sí, ¿verdad? Sí, casualmente la conozco. Pues muy cerquita de ahí compró Albert Camus, después de recibir el premio Nobel en 1957, él compró ahí una finca en la ciudad de un pueblecito, se llama Lourmarin, y vivió pues unos años ahí a caballo entre Lourmarin, como digo, y París, que es donde él trabajaba en la editorial Gallimard, porque a él la Provenza le recordaba mucho a su tierra natal, a Argelia, ¿no? Sí. Entonces él estaba muy vinculado con esta zona. Tras su muerte, él fue enterrado allí. Él descansa con su esposa, Francine Ford, descansan en el cementerio de Lourmarin, donde cada año además se celebra una jornada en su memoria y de estudio de su obra. Bien, pues yo ahí consultando este archivo me di cuenta de la vinculación de Camus con el anarquismo, anarquismo concretamente, ¿no? El anarquismo español. Él muy joven crea un grupo de teatro en Argelia, un grupo de teatro que se llama L'Equipe, ¿eh? Y en este grupo de teatro él empieza a representar las primeras obras que representa, pues tienen que ver con el anarquismo español. Estamos hablando de un Camus jovencísimo, ¿eh? Estamos hablando de los años 30, principio de los años 30, el siglo pasado. Él representa ahí una obra que es su primera obra, su primer drama, su primera obra teatral, que se llama La rebelión de Asturias, ¿no? Es decir, está inspirada en la rebelión de octubre de 1934. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, ahí ya vemos ese interés que yo te decía por los acontecimientos que están teniendo lugar en la España de los años 30. ¿Eh? Sí, sí. Y también ese vínculo con el anarquismo más en concreto. Entonces, yo en este archivo me encuentro cartas de muchos personajes del exilio español, anarquistas y no anarquistas también, socialistas, comunistas, exiliados, liberales, exiliados católicos, porque también tendemos a pensar a veces que el exilio, bueno, el exilio está, claro, está constituido por una variopinta ideología, ¿no? Ahí tenemos a nacionalistas catalanes, a sindicalistas libertarios, sindicalistas socialistas, comunista, etcétera, ¿no? De muchas. Y Franco también reprimió a curas. Siempre se habla Claro. que la República, Franco también fusiló Claro. curas. O sea Claro, que. claro, claro. Claro. Y en el exilio, pues tenemos Sí, también había, claro. a tenemos a monárquicos, incluso Sí, tenemos sí, a sí. liberales, ¿no? Sí, Como sí, Salvador sí. de Madariaga, tenemos. En fin, él tiene una relación muy extensa, como digo, Albert Camus, con gente como Juan Manuel Molina, Juanel, ¿no? Sí. Importante, destacado anarquista, como Cristino García, comunista, que luchó luego en la resistencia francesa y que tuvo un papel importante en la división, en la novena de la división Leclerc, que es la que libera a París, ¿no? Sí, sí, sí. Como sabemos, el 24 de agosto del año 44. Personajes tal vez menos conocidos, pero también conocidos del anarquismo, como Francisco Olaya Morales, de la CNT de Linares. Sí. Él era el secretario general de la Juventud de la CNT de Linares y protagonizó alguna acción muy, muy potente contra el franquismo posteriormente, algún atentado incluso contra Franco. Sí. O Josep Esteri Borràs, de la FEDIP, la Federación Española de Deportados e Internos Políticos. Luego mujeres como por ejemplo María Zambrano o como Mercedes como Aposada Sí. de Mujeres Libres en Barcelona. Y luego, claro, Simone Weil, la pasionaria, Federica Montseny. Y luego una mujer muy importante, María Casares, ¿no? Hija de Santiago Casares Quiroga, Sí. presidente del gobierno de la Segunda República, ¿no? Que acaba siendo pareja suya. Él tiene una relación muy intensa con ella. Ella es una actriz. Ella se va al exilio y comienza una carrera de actriz allí en Francia. Triunfa, acaba siendo un personaje muy reconocido y Camille entra en contacto a través del teatro con ella y acaban siendo pareja desde el año 42 que se conocen hasta ya el final con una breve pausa, hasta la muerte de Camille en accidente de tráfico en 1960, aunque él mantiene a su mujer, digamos, a Francine Ford, que es la madre de sus hijos, de sus gemelos. Sí. Jean y Catherine, pero él tiene simultáneamente una relación paralela con María Casares, ¿no? Entonces yo encuentro pues documentos aquí en este archivo y esto es lo que me mueve a mí a comenzar este trabajo, ¿no? Que culmina unos años después de visitar por otros muchos archivos, como en Madrid, por ejemplo, en Barcelona y la Fundación Universitaria Española, la Fundación Anselmo Lorenzo, la Sí. Fundación Salvador Seguí, etcétera, ¿no? Muchos archivos donde encuentro pues documentos y correspondencia, ¿no? Diversa. El exilio, pues podemos considerar en él dos dimensiones. Por una parte, el exilio físico, ¿no? El Sí, destierro, sí, que es sí. del que estamos hablando. Pero luego también hay un exilio existencial, un exilio interior, que es el exilio como autoextrañamiento, ¿no? Que de alguna manera todos vivimos. Es decir, o todo ser humano vive de alguna manera, en algún momento de su vida, una de estas dos formas de exilio, o incluso las dos, ¿no? Este De manera que. último del que habla tendría algo que ver con esa frase típica que yo recuerdo mucho cuando era pequeño de no destaques, que no se te vea, que no se te note, que no destaques nada, que además una frase muy típica que lo que tiende a la Sí, mediocridad. piérdete en el rebaño, piérdete en el Exactamente, rebaño. es una frase muy típica de mi infancia y mi adolescencia, donde todavía vivía el dictador, y que luego la he seguido escuchando, ya lo casi cada vez con el tiempo se escucha menos, pero era algo muy típico, que es que quizás tiene que ver con ese exilio que tú dices, no destaques, que no se te vea, piérdete en el rebaño, como tú dices, porque si se te identifica, a lo mejor van a por ti. Así Pues que. sí. Efectivamente, a poco que nos diferenciamos ya comenzamos, podemos comenzar a sentirnos distintos, diferentes, ¿no? Sí. Camus dice que nuestra condición es el exilio. O sea, el exilio digamos que es una categoría existencial definitiva, ¿no? En, en el ser humano. Y esto tiene mucho que ver con uno de los elementos fundamentales con los que más identificamos la obra del pensamiento de Albert Camus, que es eso, el absurdo, ¿no? Sí. El absurdo, el sinsentido, ¿no? Un sinsentido que podemos descubrir por en la rutina de cada día, ¿no? Que podemos descubrir en la soledad, que podemos descubrir en el sufrimiento también. Pero que también podemos descubrir perdido en ese rebaño, en ese gregarismo, ¿no? Sí. Que es tan, por desgracia, que es tan humano, ¿no? También, ¿no? La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Entonces, por una parte ese elemento, el absurdo, pero luego hay otro elemento, como antes comentábamos, que es la rebeldía, que es el otro gran eje temático en la obra de Camus. El absurdo, el sinsentido, por un lado, pero luego también la rebeldía, es decir, el levantamiento frente a la injusticia. Esa rebeldía es la que nos permite, según Camus, pues Sí. reconocer al otro, reconocer que hay una condición humana que de alguna manera podemos calificar como incuestionable, como incondicional, ¿no? Una dignidad que es la que abre el espacio de la ética, ¿no? El espacio de los valores. Y esa dignidad que descubrimos no solo en nosotros, sino también en el otro, es decir, cuando sentimos empatía frente al explotado, Sí, frente al sí. agraviado, frente a la víctima, ¿no? Esa dimensión colectiva que descubrimos cuando vemos en nosotros o en el otro, pues pisoteados los derechos o la dignidad, es la que nos lleva pues a la lucha, a la rebeldía y a una, pero eso sí, a una lucha y una rebeldía que debe ser humanista, no, no Sí, a cualquier precio. Este claro. es un elemento tal vez No, no que le dejan, no separa. dejando cadáveres por el camino. Efectivamente, efectivamente. Este es un elemento clave, ¿no? Que a Camus le separa del comunismo real, tal como él ve que se está ejecutando, ¿no? Pues Sí, en la Unión Soviética, después de la revolución, ¿no? sí. ¿Eh? Él ve que hay campos de exterminio también en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, un movimiento como el comunista que parte de un humanismo, a diferencia de lo que ocurre con las ideologías fascistas, el nazismo, etcétera, que ya de partida son excluyentes, que ya de Sí. partida son antihumanistas, es decir, sus posicionamientos de inicio, ya son exterminadores de Sí. determinados grupos humanos, Sí, que sí, son disidentes o que son. Pues digo, este punto de partida, que a diferencia de lo que ocurre con el fascismo o el nazismo, sí que identifica al comunismo como al comunismo marxista, ¿no? sí. En su origen es como un movimiento humanizador, sin embargo vemos cómo luego en la ejecución política, en la ejecución práctica acaba siendo traicionado, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí. Y vemos cómo, bueno, pues hay un exterminio del disidente, ¿no? En la Unión Soviética. Esto es un elemento fundamental. Camus fue comunista en su juventud, pero Sí. durante un cortísimo espacio de tiempo. Fue solo durante un año. Él perteneció al Partido Comunista Español, al Partido Comunista Francés, y lo abandona precisamente por este planteamiento que yo estoy diciendo, ¿no? Él Sí. ve que los posicionamientos de Stalin frente a las colonias, por ejemplo, él ha nacido en una colonia, Sí. pues no son planteamientos humanistas, sino que son planteamientos que amparan a los intereses de las grandes metrópolis Sí. europeas, ¿no? Es tan colonizador como los planteamientos de la Francia de la época o de la Inglaterra de la Efectivamente, época. completamente Alemania, Sí, efectivamente sí, sí. Bélgica y todo. Claro. Entonces él abandona el comunismo y sí que ve, sin embargo, en la tradición libertaria, aunque la tradición libertaria también es muy extensa y hay muchas tradiciones, ¿no? Y tenemos pues un anarquismo más individualista en Stirner, o tenemos diversas tradiciones. Él sí que ve en general en la tradición libertaria, pues en la que puede representar, por ejemplo, Bakunin en la Primera Internacional, él sí que ve ahí planteamientos humanistas que no se traicionan, ¿no? Sí. Él, por eso, desde muy joven va a prestar atención al anarquismo como un ejemplo de esa rebeldía humanista, no de esa rebeldía espuria en la que acaba cayendo el estalinismo, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Sí es verdad que hay que buscar, digamos, la justicia con principios morales, con una visión de la dignidad humana como incuestionable, como irrenunciable de cada individuo, ¿no? Pero renunciando a esa mitologización de los objetivos, de las finalidades, ¿no? Sí. Esa mitología del bien a nivel intrahistórico, ¿no? La sociedad comunista a la que caminamos, ¿no? O bien a un nivel transhistórico, a través de las mitologías religiosas, ¿no? Todo ese sacrificio del individuo en pos de un futuro que se hace mito, que sí, se hace absoluto, que se hace valor absoluto o definitivo, eso es lo que hay que intentar evitar a toda costa. Y Camus, pues, precisamente considera eso, ¿no? Considera que el exilio español en buena medida representa esa rebeldía humanizadora por la que él lucha frente a la otra que hemos llamado espuria o que él denomina metafísica, ¿no? Todo esto él lo aborda en su libro L'Homme Révolté. Entonces, el hombre rebelde, ¿no? Sí. Entonces, para él, ya digo, el exilio español es un buen ejemplo de esa rebeldía necesaria. ¿Hasta qué punto crees tú que precisamente él, además, claro, porque no sabemos nunca, muchas veces las personas vamos viendo o intuyendo determinadas cuestiones fundamentales en nuestra vida, en la medida que avanzamos, que pensamos, que actuamos, y luego determinados acontecimientos te dan la razón o te ayudan a rectificar y a darte cuenta de que a lo mejor alguna de las cuestiones que te planteaba iba equivocado? ¿Hasta qué punto crees que ese Camus, que fue viendo el anarquismo como herramienta de transformación de futuro sin destruir el presente, era algo que ya iba llevando él o que precisamente se fue alimentando gracias al contacto con los exiliados? Yo no sé si nos estamos saliendo de lo que queríamos hablar, pero me está resultando tan interesante que no puedo evitar hacerte la pregunta esta. No, yo, bueno, esto ya viene de atrás, ¿no? Como digo, este interés suyo por tanto por lo español, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Por esas razones también biográficas, ¿no? Hemos Sí. señalado que su abuela es menorquina, es española, Uh-huh. su abuela. Pero también hay un interés muy muy temprano por ejemplo por el autor Ramón J. Sender, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Anarquista, ¿no? Él, sí, sí. Él representa obras de Ramón J. Sender. Hemos dicho también que él, la primera obra de teatro que él escribe y que representa en su grupo de juventud, en su grupo de teatro, es La rebelión en Asturias. Sí, sí. Entonces, no es ya tanto el exilio, ¿no? El que lo sitúa frente al es decir, junto al anarquismo, ¿no? Y junto al pensamiento político español como señero, ¿no? Sí, sino sí. que viene de atrás. Es un interés muy muy temprano. Hay que tener en cuenta que España también está muy presente en Argelia, concretamente en Orán, ¿no? En Orán y también en Argel. El oranesado sí. es una tierra argelina con vínculos españoles. Entonces, él tiene relación con españoles, tanto en Argelia, que es donde él vive los primeros años de su vida, en Argel, quiero sí, decir, sí. en Argel, en la capital. Él tiene ahí ya contacto pues con Emmanuel Joblés, por ejemplo, que es un personaje con una historia muy parecida a la suya. Él es ensayista, es novelista también, y también es nieto de emigrantes españoles, concretamente granadinos. La Sí. abuela de Manuel Robles es granadina. Entonces, esta es otra razón por la que él, desde muy joven, ¿no? En Argel, tiene intereses por España y por estos movimientos, por la República Española, y por esta huelga general, ¿no? Que hemos Claro. revolucionaria de Asturias, ¿no? En octubre del 34. Claro, Sí, es que son, claro. precisamente Y luego ya, mucho, sí. conforme pasan los años, pues el golpe de Estado franquista y el exilio y el exilio español que él va a conocer ya en París, en París, Sí. pues le hacen ahondar, le permiten ahondar en esto, ¿no? En Sí. esta. Es que precisamente una de las cuestiones que colateralmente, precisamente muchas veces la historia de los anarquistas ha sido en buena parte historia de exilios, no solamente eso, como tú dices, antes, durante y mucho antes del 39, porque muchas veces cuando la gente es luchadora y reivindica y pues al final se le cierran determinadas puertas y tiene que terminar abrir la de la emigración. Y pues, concretamente yo sé de un famoso folclorista uruguayo que es del siglo XIX y era un anarquista español que se tuvo que ir allí en el siglo XIX. O sea, en los orígenes Claro. del anarquismo, pero digo que son esas Sí, cosas. el exilio es una constante en España, sí, bueno, Sí. en general en el ser humano, pero en España es Sí, verdad que nos ha marcado, sí. y ante alguien que, pues claro, en el fondo, cuando tú te sitúas en una organización donde de alguna forma termina teniendo su capillita de poder, pues de alguna forma tienes alguien que te proteja ante el Estado si luchas contra el Estado, pero cuando esas capillitas de poder no existen tanto, pues más de uno, eso, el exilio interior del borreguismo o termina teniendo que buscarse la vida por otras latitudes porque la vida obliga, ¿no? Entonces, Claro, es muy, muy claro. interesante eso. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Un concepto que él maneja muy, muy interesante es el concepto de la mediterraneidad. La mediterraneidad para Camus, Sí. este concepto engloba pues la cultura, la historia, la geografía, el clima que hermana a países del sur de Europa y del norte de África, ¿no? Sí. Esa sería un poco la patria de su filosofía, ¿no? La patria de su muy... de su ubicarse en el mundo, digamos. Fíjate, ¿no? Fíjate qué interesante, sí. Eso, ante la situación actual donde Europa del Sur se alinea totalmente con Europa del Centro y del Norte y le da la espalda a ese Mediterráneo en el cual, con el cual nos hemos relacionado históricamente de siempre. Siempre. Donde la Mauritania romana y la Iberia, claro, era, o sea, el tránsito, la cultura era la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y de unos años a esta parte, todos estos países mediterráneos, que estamos hablando, Grecia, Italia, España, nos vamos alineando al norte y le damos la espalda a un norte de África, que es ese Mediterráneo del que tú hablas, del que hablaba Camille, que a mí me resulta que además, que se acerca mucho más, si nos relacionamos, tenemos mucho más que ver culturalmente con ese norte de África y esa ribera del Mediterráneo que con Centro Europa, sí, sí, o Norte Europa. Completamente. Sí, ahí aparece un concepto que antes me preguntaba, que es el concepto de amor fati. Amor fati, ¿no? Sí, sí. Es el amor al destino, ¿no? Es el amor... Este es un concepto nietzscheano que Camille hace suyo y que define un poco esta actitud que él cree encontrar en el Mediterráneo frente a Centro Europa, ¿no? La filosofía del centro y del norte de Europa es una filosofía idealista, básicamente idealista, ¿no? Tal y como, bueno, pues encontramos en personajes señeros de la filosofía moderna y contemporánea, como puede ser Immanuel Kant o especialmente Hegel, ¿no? Sí, él cree, Camille cree que la gran filosofía europea bebe y deriva de ahí, ¿no? Sí. Incluyendo, como es lógico, pues todos los movimientos con más influencia política. Pero luego hay otra tradición filosófica que él entiende que es la vinculada con esta mediterraneidad, que es una filosofía menos idealista y más vinculada a la tierra, ¿no? Es una tradición de pensamiento que él encuentra también en pensadores españoles, o puede, sí, ser Ortega, o puede ser Unamuno, ¿no? O incluso y que es una que implica una disposición de amor a la vida en sus dimensiones luminosas. Pero también en sus dimensiones más oscuras, ¿no? Yo creo que eso es un elemento también clave en la obra de Camille y que encontramos también muy tempranamente en obras como por ejemplo el derecho y el revés, l'inverse et la droite. Sí, sí. El derecho y el revés, pues un conjunto de relatos breves de juventud donde él habla de eso, ¿no? De ese rostro luminoso, pero también de ese otro rostro más oscuro de la vida, pero ese amor a la vida en toda su extensión. Por eso, amor al destino, ¿no? Amor a lo que tienes, ¿no? A lo, sí, que, sí, la vida te da, ¿no? A lo, sí, que, sí, la vida te entrega. Sin renunciar a esa otra dimensión que podemos llamar pues la muerte, que es el otro rostro de la vida, ¿no? Sí, sí. Él decía, yo tuve una infancia pobre, pero una infancia feliz, porque, bueno, decía Camille que sus orígenes son, pues eso, de una familia muy humilde. Su madre se queda viuda cuando Camille tiene meses. Sí. El padre muere en el frente de guerra. En Francia, en la Primera Guerra Mundial. Él nace en noviembre del año 13 y su padre pues muere unos meses después. Y él pues vive con su madre y su hermano. La madre es analfabeta, es prácticamente muda, la madre de Camille. Se dedica a limpiar casas, ¿eh? Entonces pues viven con la abuela. Esos son los orígenes. Ellos se van a vivir enseguida con la abuela, porque él nace en Mondovi, una ciudad argelina, sí, sí, pero la abuela vive en Argel. Entonces ellos se van a vivir en casa de la abuela en cuanto que fallece el padre de Camille. La abuela es la que un poco dirige los destinos de la familia. Y el destino de Albert, el destino del niño Albert, es pues terminar la escuela primaria y ponerse a trabajar. Sí. Pero Louis Germain, su maestro, al que Camus después le dedicará el Nobel de Literatura, que recibe en el año 57, Louis Germain se da cuenta enseguida de que su alumno Albert es un niño con muchísimas facultades. Y consigue convencer a la madre y a la abuela, que es la que manda en la casa, sí. para que soliciten una beca para que el niño pueda ir a estudiar en el instituto a hacer estudios, la enseñanza media y finalmente la universidad. Acceden a hacerlo y aunque Camille, en cuanto que puede, trabaja en verano ayudando aquí y allí, trabajando, sí. haciendo trabajos eventuales, él consigue la beca y esto es lo que hace que, bueno, que él pueda seguir unos estudios. Entonces él vive muy cerca de la playa, en un barrio que se llama Belcourt, en un apartamento muy, muy sencillo. Sí. Con la madre, la abuela, un tío, un hermano de la madre y su hermano. Sí. Tiene muy cerquita la playa. Y él va, pues, a jugar al atardecer cuando ha terminado su cole con su amigo. Y esos baños de mar, esa naturaleza tan, tan dichosa y tan poderosa que él disfruta, ¿no? Y tan gratuita, ¿no? Que nos ofrece el sol, nos ofrece los baños de agua. Eso, él dice que eso es lo que le enseña la verdadera riqueza de la vida, ¿no? Frente a esa pobreza que él también padece. Sí. Por otra parte, esa riqueza portentosa que se nos ofrece gratuitamente. Ahí comienza un poco ese amor fati que yo te comentaba y que para él identifica de alguna manera esa mediterraneidad, ese pensamiento del sur de Europa y del norte de África con el que él quiere identificarse. Sí, que en parte es mestizo porque los niños que juegan así... los padres, además de clase pobre, los padres, unos serán blancos, otros serán de argelinos de origen. Claro, españoles. Habrá españoles, habrá emigrados negros, habrá, claro. Y eso le va fraguando a él ese sentido de la vida. De la vida tan mediterráneo. Y que precisamente eso, y que además es muy interesante porque es esa concepción mediterránea que uh-huh. del norte y del sur del Mediterráneo. Completamente, sí. Sí, sí. Y bueno, pues podemos comentar también la actualidad de Camus. Camus es un autor que no ha dejado de ser actual desde el día de su muerte. No, ya lo hemos estado comentando, hablamos de moral, de principios, de ética, uh-huh. de en la situación de crítica, uh-huh. porque sí, en el libro comentas también cómo él, por una parte, no tuvo problema por criticar el comunismo estalinista, pero uh-huh. tampoco tuvo problema por criticar la actitud de De Gaulle cuando llega al poder después de la Segunda Guerra Mundial, dando la espalda a todos los inmigrantes, todos los exiliados españoles que habían colaborado con Francia por su liberación y inmediatamente va haciendo tratos con el gobierno franquista, ¿no? Sí, sí, mira, el acuerdo Berard-Jordana, por ejemplo. Sí. El acuerdo Berard-Jordana es un acuerdo que firman Franco con el Reino Unido y con Francia, vaya, el día 27 de febrero de 1939. No ha terminado la Guerra Civil, joder, sí. pero está claro, a la Guerra Civil le quedan días para finalizar. Está claro que Franco va, el exilio, el gran exilio ya se ha producido por la frontera francesa. Está claro quién va a ganar la guerra. Ya sabemos que en estas fechas se produce también el golpe de Casado, ¿no? Sí. Al gobierno de la República, en fin, está acabada la guerra prácticamente, pero todavía no ha terminado. Y ya se produce ahí un acuerdo entre Reino Unido, Francia y Franco, con un solo compromiso de Franco, y es que no se ejecutará a los españoles no delincuentes. Con ese acuerdo, como vemos que lo compromete tanto, sí. Pues de la Dier, que es del Partido Radical Francés, sucesor de León Blum, del Partido Socialista, pues envía al mariscal Petain, nada menos, sí, como embajador de Francia ante el gobierno franquista de Burgos, que está, sí, en Burgos, sí, además, ¿no? Al día siguiente, el día 28 de febrero, dimite Manuel Azaña. Es decir, que esa es la postura de Francia, esa es la, sí, postura, sí, de Francia, esa es la postura del Reino Unido cuando comienza la guerra. Ya sabemos el no intervencionismo, pero es que no ha terminado la guerra y están firmando. Sí, ya están firmando. De hecho, meses más, coincide más o menos por la fecha el Tratado de Múnich, donde Chamberlain de la Dier, el presidente, no sé si era presidente de gobierno de la República Francesa, también participó en Múnich, en el con Hitler, sí, donde, sí, le regalaron, exactamente, sí, sí, el apaciguamiento, y le regalaron, o sea, le regalaron los Sudetes a Hitler, sí, sí, o sea, efectivamente, porque también estuvo ahí, él también, sí, ese también estuvo ahí, claro, y claro, pues. Claro, esto le produce a Camille, que es muy conocedor de todo esto, porque no hemos hablado de su faceta como periodista, hemos hablado de su faceta como autor teatral, como ensayista, como gran novelista, ¿no? La Peste, El Extranjero, pero no hemos hablado de su otra gran faceta, que es la de periodista. A ver, Camille, desde el periódico Argel Republicano, que es donde él empieza como, sí, como cronista, muy joven, los años 30, muy joven, pues él va a ser un periodista muy notable. Luego, pues, por ejemplo, en la prensa de la resistencia, ¿no? En Combat, sí, sí, ¿no? Combat, en esta cabecera, que es el órgano oficial de la resistencia frente a la ocupación nazi, ¿no? Él va a tener, pues, una actividad periodística muy, muy intensa durante toda su vida. Entonces, él conoce y se interesa y lee mucho y sobre todo los acontecimientos políticos, ¿no? Que están en años tan, tan, tan intensos como, sí, los que les tocaron vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, fíjate, un hombre que nace en el año 13, su, claro, padre muere en la Primera Guerra Mundial, es un hombre que luego va a vivir la Guerra Civil Española, sí, que, sí, va a vivir la ocupación francesa, la Segunda Guerra Mundial y la ocupación francesa, luchando él en la resistencia con la pluma, eso sí, sí, sí, sí. Él tenía tuberculosis, él nunca pudo ejercer como soldado profesional, digamos, aunque lo intentó. Sí, sí. La guerra argelina, va a vivir también la guerra argelina. También va a vivir la guerra argelina. Y él va a morir sin conocer el final de la guerra argelina y, desde luego, sin poder volver a España porque no conoce tampoco el final del exilio ni el final del franquismo, ¿no? Él dice, yo no vuelvo a España. Él solamente viajó una vez a España, a las Baleares, sí, sí, siendo antes del golpe de Estado, en el año 35, y él ya no volvió a España. O sea, es un hombre que vive atravesado completamente y viviendo en primera línea. Sí, los acontecimientos. Todo eso. Los acontecimientos. Y él se va pronunciando, ¿no? Los editoriales de Combat, él es editorialista. Sí. Editorialista en Combat, pues va manifestando, pues va denunciando y va condenando, pues, todo este tipo de acuerdos y esta política concretamente de Francia, ¿no? Por ejemplo, cómo reciben a los exiliados españoles en campos de concentración, ¿no? Sí, sí. Luego los años 50 son claves, ¿no? Los años 50 son claves porque ahí se produce, por ejemplo, en el año 50, en el mismo año 50, se produce el levantamiento de las sanciones al régimen de Franco. Sí, sí. En la ONU. Y ahí votan a favor Estados Unidos, pero Francia se abstiene y el Reino Unido. Pero es que en el año 52 España entra en la UNESCO. Y ahí Francia vota a favor del ingreso de la España franquista en la UNESCO. En ese momento Camille dimite de la UNESCO, es como suele decirse, en realidad él no trabajaba para la UNESCO, pero sí recibió en esa fecha, él recibe un encargo para trabajar en torno a temas de pensamiento y de educación, y él públicamente rechaza ese ofrecimiento que le hace la UNESCO como denuncia a esa admisión de la España franquista en la UNESCO, ¿no? Pues precisamente esa actitud consecuente de Camille con sus ideas, con lo que veía, con esa palabra dada, que decíamos al principio, la importancia de tener unos principios y ser consecuentes de ellos, aun saliendo de la UNESCO en esos momentos como consecuencia de no estar dispuesto a enfangarse en esa historia, me resulta muy, muy interesante y tan necesario hoy en el que las actitudes hacen que eso que decíamos al principio, que el chiste de Groucho Marx se convierta en un axioma. ¿Qué otras cosas estás trabajando, Ángel? Ya que viendo todo eso, todo esto, ¿en qué otras cosas estás tú trabajando? Pues mira, yo, como te comentaba al principio, soy profesor de filosofía en un instituto de Granada y básicamente eso es lo que ocupa mi tiempo. Pero luego siempre pues busco hueco para otras tareas, ¿no? Relacionadas con la filosofía, con la investigación, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy a punto de sacar una segunda edición de una novela que escribí hace unos años, cuyo título es Amor Fati, precisamente, que hemos hablado de ella. Es una novela filosófica donde, pues a través de los 21 días del verano de una estudiante de ciencias políticas, que se llama Hipatia, pues vamos abordando pues los grandes temas de la filosofía, ¿no? Sí. Entonces esto va a salir ahora pronto en la editorial Alulia y va a ser una edición ilustrada. O sea, uno de los temas que me tiene ocupado ahora mismo. Estamos con las pruebas, con la ilustradora, etcétera, ¿no? Por otra parte, yo tengo un blog desde hace ya años, lo llevo, donde también recojo pues mis inquietudes y mis trabajos, tanto didácticos como de investigación. Este blog se llama Filosofía y Laicismo. Sí. Si alguien tiene interés en verlo, pues en Google, metiendo mi nombre, Ángel Ramírez Medina, Blogspot, ya va a acceder al blog. Sí, sí. Y ahí verá, pues, por ejemplo, otro tema que a mí me ha ocupado mucho durante mi vida y que me interesa, que es el laicismo. El laicismo como un valor irrenunciable para las democracias, ¿no? Sí. Es, para mí, el laicismo constituye un termómetro fundamental de la calidad democrática de un país. Y ese laicismo pues se ve, por ejemplo, en algo tan sensible como la educación. En España, por desgracia, creo que ahí tenemos mucho margen todavía que para mejorar, ¿eh? Y luego, pues, con Camille sí, continúo también mi relación intelectual con él, pues voy a seguir trabajando en este tema tan extenso del exilio, y es un tema que, bueno, que creo que da mucho de sí y que seguiré en él, sí, un tiempo. Pues muchas gracias. Sí, te animo ya desde aquí que cuando vaya a salir esa novela que dices, que nos des un toque y que hablemos de ella, porque viendo un poco todo esto me parecen temas interesantes que a los oyentes de Radio Almaina yo creo que les pueden resultar interesantes. Yo creo que puede ser, así que ya desde aquí que cuando salga nos avisa y quedamos día y hacemos un programa sobre el tema. Muy y esperamos que esto que hemos hablado sobre el exilio español en el 39 y la relación de Camus, pues también le haya servido a nuestro oyente. Muchas gracias, Ángel. Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Paco. Un abrazo y estoy a tu disposición. Igualmente. Cartago de Lenda es. Esta frase lleva meses rondándome por la cabeza y ahora se os voy a explicar por qué. Esta frase de Catón el Viejo, que repetía tras cada discurso que daba en el Senado, tuviera que ver con la relación entre Roma y Cartago o no, y que repetía cansinamente Cartago de Lenda Est, se me viene repitiendo en mi cabeza durante casi un año. Porque ya sabíamos lo que el Estado de Israel hacía con el pueblo palestino, pero desde que empezó hace más de un año, en octubre se cumplió un año, esta nueva genocidio, masacre, no tiene nombre, lo que Israel está haciendo, me cuestiono si el Estado de Israel tiene derecho a existir o no. Claro, si los ciudadanos israelíes, que supongo, creo que habrá algunos que no están de acuerdo con lo que hace su Estado, no son capaces de frenar a sus dirigentes locos y genocidas, ¿no deberían abolir el régimen en teoría democrático que les hace que voten a unos dirigentes y que tengan pleno poder para hacer lo que les dé la gana, como ahora están haciendo con palestinos, con sirios, con libaneses? Pero al mismo tiempo me cuestiono, ¿y si nosotros, ciudadanos del Estado español, viendo cómo nuestro gobierno colabora con el Estado de Israel, no somos capaces de frenar la colaboración del Estado español con el Estado de Israel? ¿Tenemos que seguir creyendo en este, en teoría, democracia que vivimos? Siempre he creído que los pueblos tienen derecho a autogestionarse y autogobernarse como cada uno crea en su casa. Pero si el tipo de gestión es este tipo de estado donde les damos nuestro voto y pueden actuar incluso contra nosotros mismos, quizás hay que repetir cansinamente Estado de Lenda Est. No sé cómo se dice Estado en latín. Quizás a partir de ahora empiece a soltaros algún latinajo todos los programas diciendo que el Estado español, israelí, estadounidense, ruso, etcétera, etcétera, debe desaparecer. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que estas reflexiones filosóficas que hemos tenido con Ángel os hayan sido tan gratificantes como a mí. Como he reconocido en el programa, no conocía de oídas, pero nunca había oído a Camus. Desde luego me han entrado unas ganas locas de ponerme a estudiarlo. Actualmente se piensa que la filosofía no sirve para nada. Quizás precisamente más que nunca necesitamos la filosofía. Y nada, lo dejamos al próximo programa. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. La loi du marché, c'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien.